Había una vez un rey y una reina que vivían en muy, muy lejano. Profe, fue... Había una vez en... Había una vez un rey y una reina en muy, que vivían en muy, muy lejano. Una vez el rey le robó oro a la madre, a su suegra. Entonces la reina estaba muy enojada y no le hablaba. Y ahora tú, almorzando. El rey y la reina están almorzando. No, no quiero. No, no quiero cenar con él. Me voy. Me voy a un lugar mejor. Adiós. Qué rico pollo que me estoy comiendo. No me hagas burla, te voy a pegar. No, así no. No me hagas. Bueno, adiós. Cómete tu pollo. Nos vemos. ¿Qué me importa? Vete. Yo me voy a la calle, me voy a comprar otro castillo y no te quiero ver. No importa, dale. Me voy a comprar otro castillo y no te quiero ver volver. Señores Reyes. ¿Sí? ¿Cómo les va? Acá hay una señora que... Vos dijiste, ok, espera, yo lo compro. No, está muy caro. Mayor, ¿te lo puedes...? No, gracias, por ahora no, gracias. Adiós. Ok, ahí lo compro yo. Chao. Vete, chao, me voy. Chao.